podría ser peor. Acústico exclusivo del padre después de las repercusiones. Esa llave, padre. Esa llave. ¿Estás agitado? No, este. Mira. Estás recontra lejos. Hay un problema con los acústicos. Ahora lo vamos a. Acá conseguí una guitarra. En el aire. ¿Estás agitado? Sí. Acá conseguí una guitarra. Sí, padre, tranquilo. No vamos a decir dónde fue. Podría ser peor. Acústico exclusivo. Claro. Exclusivo. Correcto. No vamos a decir dónde. Hay un negocio de. Me hiciste correr, hijo de puta. Hay un negocio de instrumentos, digamos, de artículos musicales y demás que debería revisar su stock ahora más tarde. Está acá al lado la radio. No, vamos a decir dónde. Hay un par. El que nos quiera auspiciar, le ofrecemos un servicio parecido al de la policía bonaerense que... si te jugás, después te cuidan. Más o menos lo mismo, sí. Ah, hablando de auspiciar, viste, yo estoy buscando auspiciante y... Viste que yo te conté que yo tengo un par de auspiciantes y yo no es que uso la remera del auspiciante, yo me tatúo. Ahora me queda todavía espacio en la espalda por si alguien está interesado, me tatué Marolio en la espalda. Pero Marolio, ¿cómo conseguí? O sea, No, ellos me pagan lo de Marolio y yo me hice un tatuaje. ¿Pero qué onda? ¿Pagan el tatuador, todo? Vos recibí un llamado de la gente de Marolio, te hacen la propuesta comercial. Sí, y ahí yo le tengo que hacer propaganda, así que las 24 horas, así que me tatúo nomás directamente. Este de recero está bueno. Sí, no tengo, un par. Toro viejo, tenés de todo, o sea, hay un poco de... Sí, pero este es el anguila, es más bruto, viejo con B larga. Ese claro, lo tengo que modificar. Ajá. Bueno, volvimos, conseguimos una guitarra, son las 2:30 de la tarde. Está buena la que trajimos esta vez, ¿eh? O sea, no sé si tiene todas las cuerdas, pero... Y yo no tengo toda la tecla en la boca también. Bueno, sí, está bien. ¿Cómo es el tema de la que vamos a hacer? Y bueno, es más o menos lo que yo te estaba comentando, ¿viste? El problemita este que tuvo el anguila, entonces le tenemos que hacer un tema. Y bueno, yo con este... ¿Pero vos le haces un tema así como que como un homenaje, digamos, para la anguila, para que... Sí, ¿Porque él está mal o qué? No, es para la gente, para que vea lo que es la anguila, que pueden... Que le pueden dar otra oportunidad y todo ese pelote. ¿Qué tipo? ¿Una campaña así? ¿Una campaña solidaria? Sí, eso es. ¿De ayuda a la anguila? La ayuda a la anguila, eso mismo. Ajá. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Ayúdenle a la anguila, porque él en este momento está pasando por un momento difícil. Pero no te parece que es medio largo. Medio largo, no, hombre. O sea, para la radio se complica, ¿eh? Claro, no, sí. Aparte, si, por ejemplo, bueno, si. Bueno, entonces vamos a cortarle. Ayúdenle a la anguila, momento difícil. Ajá, bueno, ese probablemente es el primer Anganguila, puede ser, sí, es un buen nombre. El padre acústico exclusivo en Podría Ser Peor, con todos ustedes, exclusivo, no lo graben, no lo choreen gente de otras radios. Vamos, padre. Es todo un señor Anguila. De 30 y pico de años, tiene un desarmadero cerca del anfiteatro. Tiene mucha criatura que viven llorando de hambre, pero si le da una mano, seguro sale adelante. Barata la bicicleta, también vende herramienta y que no le falte esa TV, porque lo que menos cuesta, que seco que está el anguí, no tiene ni 2 centavos, no puede pagar una deuda de un paquete de salchicha. Le invita en su aniversario a su señora a la placita. Beben agua de la fuente y guiso de mandarina. Hay que entrar en la 1000 viviendas para llegar a su casa. Pasaje 54, cruzando el anfiteatro. Tiene que pasar una casa que tiene ventana roja. y ahí pronto pregúntale a doña María Rosa Barata. La bicicleta también vende herramienta, y que no le falte esa TV, porque lo que menos cuesta barata. La bicicleta también vende herramienta, y que no le falte esa TV, porque lo que menos cuesta. ¡Bravo! ¡Muy bueno, padre! ¡Muy bueno! Gracias. Es un tema que me sonaba un poco conocido de alguna parte, creo que lo escuché alguna vez. En el Festival de Chamamé, en esos lugares. No, este grillo. ¿En serio? ¿La música también? Sí. Podría ser peor. Acústico exclusivo. ¿Quién es ese que está gritando? El locutor. Escucha, nosotros, vos pegás un grito y el locutor sale, vos fíjate. Presenta. Coño, estaba escuchando uno que hablaba todo con Z ahí, no sé. Podría ser peor. Acústico exclusivo. No, otro exclusivo. Que estaba hablando así todo con Z, hacía comentarios. Ah, nuestro otro locutor. Ah, tenemos, sí, otro locutor que. Que está en vivo. Claro, ese está en vivo, lo tenemos guardado acá atrás, un gallego. Y ese va hablando así cuando se le ocurre, digamos. A ese le iba a romper la jeta. ¿Por qué no? Es más, nosotros teníamos un arreglo con él no podía hablar en tu bloque, pues sabíamos que vos no te caía bien, pero... Vean. Pues nada, ¿qué? Al final, el tema de la anguila me sorprendió porque es como más una especie de campaña publicitaria, porque después vas a la dirección, todo, de dónde tenés que ir para encontrarlo, digamos. O sea, es como para darle una mano comercialmente. Sí, ya te dice el colectivo que tenés que tomar y todo eso de pelote. Ajá. Auspicia este espectáculo. Desarmadero el anguila, todo para tu 110. Escuchale para él. Todo para tus lucecitas, todo lo que quieras. Bueno, y vamos a ver si... O sea, iniciamos la campaña solidaria de ayuda a la anguila. La verdad, muy triste. El momento, yo me imaginé el aniversario de la anguila en la placita, así como tomando agua de la fuente. Después de las buenas épocas que vivieron antes, debe ser muy triste. Sí, pues antes tenía, viste, que él tenía tele y todo ese pelote. Yo me acuerdo cuando lo veía andar con la remera al pan, cortando el puente, y él estaba en esas buenas épocas en ese momento. Sí, ahí cobrábamos lindo, ¿lo? sí. ¿Y ahora con Ricardo nada? No, ¿qué es Ricardo este? el Ricardo. El que tiene, el que está en los afiches con cara de malo. Sí, con él suelo conversar, viste, por ahí me pide alguno trabajito. ¿Pero vos no estabas con Cristina, con Camau y eso? No, yo estoy con el que me llama. Ah. O si no, si ellos quieren pagar más, yo me voy a pintar su cara en el lomo. ¿Te tatuaría la cara de Camau, por ejemplo, en la espalda? No, la de Camau no, la de Tato, sí. ¿Tato? Sí, pues de Tato. ¿Tato Romero Ferri? San Tato. él hizo mucho por nosotros. O sea, ¿vos estás con el que, digamos, el que te necesite o el que más se juegue, el que...? Sí, pues el que mejor ofrezca. Como la mayoría de los periodistas, digamos, una cosa así, es muy similar a los periodistas. Bueno, estamos en el acústico exclusivo del padre, hasta las 3 de la tarde seguramente. ¿Tenés otras canciones? Ahí. Y tengo algo más. ¿Es verdad que vos estás preparando un show? ¿Que la idea es presentar, juntar 12 canciones y hacer un disco? ¿Es verdad? Estamos queriendo hacer un cidito y queriendo grabar, ¿viste? El otro día hablé con gente... Porque yo lo último que grabé fue un cassette, hace mucho. Pero ahora no sé, como que no entra en ningún mini componente, no entra en los cassettes ahora, ¿viste? Sí, es complicado cuando subía los autos así, y ninguno tiene para poner el coso. Y vos decís, yo traje mi cassette. Sí, me caliento, pues yo ando por todo lado con mi cassette, ¿viste? Tengo de mi hit y de otra música. O sea, vos ya hacías música antes y tenés grabado los temas. Sí, la otra vez le encajé una rompada a un remisero porque le digo, pues poné el cassette, le digo, quiero escuchar. No, pero no puedo poner ese, me dice, este no tiene. ¿Cómo no va a tener? Le digo, ponele. No, pero no puedo ponerle, te estoy diciendo, le encajé una rompada así. Y ahí ya le dije, bueno, dame, vamos a comprar uno, le digo. Pero no se consigue más. Sí. No hay más, o sea, después alguien capaz te explicó técnicamente que realmente sí, no hay más. Sí, me explicaron, pero ya le había encajado a un sopapo, entonces que... pero, y por ejemplo, ¿no conseguiste ninguna forma así de pasar a formato digital tu música anterior? O sea, ¿de qué se trataba tu música anterior? ¿Era similar ahora o hacía otros estilos, folclore, tropical? No, hace como ahora, nomás más o menos, todo. Alguna vez, palabra más fuerte, ¿viste? Porque... O sea, vos ya habías sacado varios discos, digamos, se puede decir. Sí, habíamos sacado, pero viste, la música anterior tenía alguna palabra más fuerte, pero ustedes ahora no me dejan decir mucha cosa que de mis sentimientos. No me dejan expresarme así. Como... a ver, esto es un momento así como difícil, pero ¿te sentís censurado, padre, por nosotros? Sí, sí. ¿Condicionado? Sí. Tu expresión artística no puede ser completa. Sí, porque... acá digo una cosita y ¡pi! Me pone el ruidito ese, entonces ya no. Ajá. Ajá. Me tengo que limitar mucho. El otro día yo estaba navegando en internet y encuentro en una página que se llama Groove Shark y en otro coso que se llama... ¿Cómo se llama? Groove Shark. Es fantástico eso. Y así se llama. O sea, ¿qué crees que la Groove Shark se llama una página para sí, buscar? No hace falta que cupa todo cuando es... y después estaba en otro coso que se llama Ares. Y estaba buscando y se me ocurrió buscar así el padre, porque yo me acordaba que había discos anteriores, o sea, canciones anteriores de tus primeros lanzamientos discográficos, y encontré un remix de un tema que se llamaba Tajá tu muñeco, y bueno, vamos a ver si lo conseguimos, porque en realidad no lo pudimos bajar, pero... Ah, sí, ese me habían grabado, sí, yo no tengo tampoco... O sea, ese. Vos llegaste hasta el punto de llegar a un estudio de grabación que animal, te hizo... Animal al muñeco, el loco ese... Era Atajá tu muñeco, se llamaba, y era un remix del padre que estaba hecho en estudio. O sea, ¿atajar el muñeco? Sí. No digas remix porque me trae el recuerdo que no quiero recordar. No, pero, el remisero ese. Esto es una canción. ¿Se sigue con el remisero la gorda? Sí, los dos, uno más poeta que el otro. Pero, no fue, ¿confirmaste después? ¿Pudiste hablar con la gorda si había escuchado los temas de la semana pasada? Sí, pues yo le llamé para ver si le gustó. Le digo, ¿y qué te pareció mi homenaje para vos? Le digo. Qué poeta eso, Néstor, me dijo y me cortó. Ah, cierto que Néstor es tu nombre. Néstor, te dice ella. Sí, ella me dice Néstor. ¿Vos querés contarnos en este momento? ¿Te animás? ¿Da como para contar la anécdota del momento en que se conocieron? ¿De la forma que se conocieron? No sé si da el horario. Pero... Contá, sí. Pero, vamos. ¿Cómo se conocieron con la gorda? Estábamos en una joda. Ajá. Yo era más joven de lo que soy ahora. No, sí, hace un montón. No tenía cana y todo eso. Ajá. Tenía bueno, pelo. Estábamos, sí, en el culo. No, si lo dijiste, contá. Bueno, está bien. Estábamos haciendo una joda en la casa del Moncho, estábamos. Ajá. Y el Moncho me dice, ahí no hay una gorda así con la misma característica que a vos te gusta, me dice. ¿Cuáles serían, bueno, digamos? Y rellenita, así, morochita, ¿viste? Pelo cortito. ¿Sí? ¿A vos te gustan las rellenitas, digamos? Tenía patillas, ¿no? Eso no me gustaba mucho, pero ahora se afeita. Ajá. Le queda medio rasposo, ¿viste? Pero... bueno, y... Ajá. Y fuimos a hacer el anguila y estábamos tomando... En ese momento había Ubita Fiesta. Estábamos tomando eso. Y bueno, y entre una cosa y la otra estaba la gorda y me miraba así a lo lejos. Y yo estaba parado abajo de un foco, así... En un reflector, estaba parado así, recotado sobre una columna, estaba yo. Ultra machero. Con mi pantalón vaquero negro y tenía una camisa azul que tenía un águila atrás. Tenía un águila y estaba con mi cubana así todo sedosa. Estaba bien ahí preparado para... Ajá. Si el cuello levantado, tenía una zapatilla bien grande, ¿sí? Con la lengüeta grande. No, terrible. Y bueno, y estábamos así. Ajá. Estábamos parados, ¿viste? Observando, ¿viste? Y la gordi me miraba así a lo lejos, ¿viste? Y yo cuando ella me miraba, no sé, algo ya me dio a pensar, ¿viste? Que ella se estaba fijando en mí, más cuando me peló una goma. No, y bueno, no. Y ahí estábamos, ¿viste? la gorda de una te peló una goma, ¿y así? De lejos, digamos. Me tiró un beso y peló así. De y así. Ahí no sé, como que sentí que ella estaba conmigo. O sea, ustedes estaban mirándose en una joda así a varios metros de distancia, sí. Te tiró un beso y te peló una goma. Sí, y bueno, yo no. Capaz que eso es una señal, yo diría que... Eso yo tomé. Che, padre, tus amigos no andan por acá, está sonando una alarma afuera. Sí, está sonando la alarma un auto. Bueno, no se va a escuchar, pero... ¿Es el mío? No, bueno, ok. Está bien. Bueno, te mostró un pecho. Ajá. Y sí, yo no leí artículo, ¿viste? No, que reme, digo, yo así no leí. ¿Qué reme? Sí, porque yo tenía cola haciendo. Ajá. Que reme, digo, así. ¿Tenía bueno, levante en esa época? Sí, tenía más levante y te estaba... Ahí no estaba de novio, digamos. El problema es cuando te pones de novio. Encima yo era albañil, estaba todo marcadito. Y bronceado, claro. Todo bronceado y marcadito. Ajá. Y ahí le digo... Encima yo cuando era albañil yo trabajaba en calzoncillo para quemarme bien. ¿Para quemarte parejo? Sí, para quemarme parejo. Y bueno, y ahí... Entre una cosa y la otra ella se va para la cocina así, yo le sigo. Ajá. Le seguí así y viste... Como cariño, así, para romper el hielo, entré y le encajó un cortito en la espalda, una rompada así. ¿Para romper el hielo? ¿Pero cómo? Si le rompiste la columna. ¿Qué está pasando acá? Le digo así, tal, le encajó un cortito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jaja! Se rió así. Y ahí empezamos a conversar, y que empezamos a conversar una cosa y la, entre una cosa y la otra, así. Dije, ¿qué tenés? ¿Tenés algo ahí en el párpado? Le digo. Y yo quería que cierre los ojos, pues. ¿Qué tenés ahí? Le digo. Y bueno, no sé, le digo, ¿qué? Ahí cerrar los ojos. Y cuando cierra los ojos, le agarré la mano y le puse... Ahí, este. ¿Qué? Nah, ahí le di un beso. Ajá. Le di un beso y me encajó un empujón. Pará, te estás zarpando, me dijo. ¿Qué? Te estás zarpando. Le dije, y me encajó un sopapo. Y ahí nos empezamos a castigar. Y entre una cosa y la otra, ahí se embarazó de Walter. No. Pero no. Pero de entrada, sí. En la primera, sí. Y, pero ya le había dicho tu nombre, sí. De ahí ya sabía que no, usted no, te... no, no sabía ni mi nombre ni yo. La semana supimos nuestros nombres. Ajá. Porque ella sabía que me decían el padre nomás. Y después me dijo, ¿cómo para te llamar? Y ahí le dije. Y ahí yo le pregunté a ella y me dijo. Y... ¿La gorda cómo se llama? ¿Cómo se? Nunca supimos cómo se llama la gorda. Es como el nombre del chavo. Nadie sabe. Marta Esther. Se llama. Ah. Marta Esther. Ah, claro. Ese era por eso el tema de Marta era para ella. Yo no sabía si se llamaba Marta la gorda. Marta Esther se llama. Ajá. Y la hermana se llama Olga Esther. Sí, las dos se llaman. Está saliendo pluma. Sí.